Y aquí estamos, miércoles, a esta hora de la mañana, con nuestra biblioteca y la visita de Daniel Panarace para hablarnos de libros, para traernos historias. Bueno, para detenernos algunos minutos en una mañana bastante movida. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días. En la biblioteca de hoy volvemos a rescatar una escritora que, bueno, obviamente no tengo mucho para agregar, más allá de lo conocida, lo brillante que es Isabel Allende. Uh-huh. En este caso, el libro de la colección de bolsillo se llama Retrato en sepia. Y como verán, es un retrato en sepia. Uh-huh. En realidad está puesto el nombre con su sentido, porque la protagonista en algún momento de su vida le aparece la pasión por la fotografía. Ajá. Y también voy a trazar un paralelismo, porque el miércoles pasado hablamos de un libro que se llamaba El maestro de esgrima, que está ambientado en la España de los 1850, 1900, 1860 y pico. Esto es Estados Unidos, mejor dicho, California y Chile de 1868. Ahí estamos. Ahí. Entonces también está la realidad. A Isabel Allende, a través de una chiquita de buena familia, pero huérfana en definitiva, o más o menos así, rescata, primero, es una novela que tiene el amor, por supuesto, porque siempre es una característica de Isabel Allende, pero también el drama social. No de la sociedad de los grandes excluidos, sino porque esta chica nace en una casa de muy buen pasar. Hay una narración, por ejemplo, de un regreso de ellos. Son una familia chilena que viven en California y que en un momento deciden volver a Chile. Está el cruce a través de la Argentina, en carretas, uh-huh, con todos los baúles, los muebles y todo lo que tenían. Y aparece también la incipiente producción vitivinícola de Chile en esa época, ya en esa época. Si hay una ¿Hablamos de 1800? 1868. ¿Qué plantea? Y plantea la gran exclusión que tienen en Estados Unidos las clases que no eran nacidas y criadas ya desde esa época. ¿Cuáles son? Ya existía el barrio, el Chinatown, el barrio chino. Ajá. Ya existía en ese momento. Habla de la prostitución, del comercio, del tráfico de chicas traídas de China en las bodegas de los barcos a los 11 años. Es un libro duro, durísimo en eso, pero también habla de cómo se desenvolvía la sociedad en la gente que tenía un muy, muy buen pasar económico. La abuela, una de las abuelas, que es la que cría a la protagonista o la que la trae a Chile, para venir a Chile arma, bueno, enviuda y trae como nueva pareja a su mayordomo. Ajá. Que por la prestancia que tenía, el físico que tenía, su pasado inglés, daba perfecto para que en la sociedad chilena lo aceptaran como un millonario. No era un millonario. Era el mayordomo. Sí, pero hay cosas así muy interesantes en la descripción. Lo que tiene Isabel Allende en un libro de estos que tiene 350 páginas, letra chiquita, aviso, digo, o sea que son 350, es tan minuciosa en la descripción. En la narrativa, ¿no? Sí, hay momentos que hay que volver para atrás. Entonces hay frases, yo como todos los libros subrayo frases. Sí. En esta aparece uno que dice, que es una frase que la hemos escuchado no mucho, pero ella le atribuye que en esta familia se generó esa frase, en esta familia chilena. La guerra es un asunto demasiado serio para entregárselo a los militares. Uh-huh. Sí, es una frase que la hemos escuchado. Sí. Después dice, el lema de quien había sido sirviente por tantos años, este mayordomo era, cada uno en su lugar y un lugar para cada uno. Sí, también. Son frases que están en este libro. Y ella que se llama Aurora, tiene un maestro, o la abuela le trae en Chile y le pone un maestro, el mejor fotógrafo que tenía acceso en ese momento. A ustedes que les gusta la fotografía, a vos en especial, Luis, te va a gustar esto. El maestro le dijo una vez sobre la fotografía: la luz es el lenguaje de la fotografía, el alma del mundo. No existe luz sin sombra, tal como no existe dicha sin dolor. Muy lindo, ¿eh? Bueno. Es cierto. Está descripta también la guerra que libró Chile contra Bolivia, descarnadamente, la matanza, la masacre que fue eso. Eso fue una verdadera masacre. dolorosa masacre y hay un capítulo descripto donde el detalle de la sangre corrida es decir, el ensañamiento que hubo, ¿no? Claro. Y bueno, y también habla del conflicto interno que Chile tiene. Pero empieza a aparecer acá, bueno, se nota que Isabel Allende es muy chilena en su forma de ser, esa cuestión patriótica o de expansión que Chile, que siempre hablamos de la economía, bueno, se habla de la economía, pero que en Chile empieza a aparecer acá, está descrito acá, cómo empiezan a revalorizarse. Ella cómo hace traer esos tacones de viñas de California para establecer y crear un vino chileno de calidad y venderlo al mundo. Ese era el concepto de esta mujer. Ficción o no, no hay nada más y nada menos que lo que después pasó. Claro. Sí, que se insertó, bueno, obviamente. Para cerrar, un detalle de este libro. La fabricación del papel utilizado para la impresión de este libro está certificado. Es un papel que no tiene, para blanquearlo, no tiene derivados clorados, y este libro está acreditado por Greenpeace, que este libro acredita que Greenpeace que este libro cumple los requisitos ambientales y sociales necesarios para ser considerado un libro amigo de los bosques. Así que, ¿amigo de qué? De los bosques. De los bosques. Ah, entonces, claro, no es un tema menor. De no contaminar, uno que sigue defendiendo los libros, bueno, que haya una vía de reciclar y que se puedan seguir editando libros de esta manera. ¿Es un libro nuevo? No es un libro nuevo. Ajá. No, esta edición es nueva. Está entre los libros que Isabel Allende ha publicado, que son numerosos, claro, pero no es un libro del nuevo. Es más, creo que hay una trilogía que forma, que para entender otro libro que sigue hay que primero entender este. La verdad que no lo tengo presente el otro libro, pero este se puede leer individualmente, pero en realidad uno termina entendiendo un poco toda una realidad. Pero más que nada es la historia de un par de familias y también la hipocresía que hubo en esas familias. La hipocresía y el qué dirán de la sociedad pacata, tanto en Chile como en, claro, Estados Unidos. La sociedad que no permitía ciertas cosas. No, esta chica es descendiente de chinos. Y eso era un pecado en aquel momento. Claro. Porque los chinos para ellos era una raza inferior. Aunque su abuelo era un médico chino. Entonces, hay que ponerlo en ambiente. Bueno, Isabel Allende lo pone en ambiente. De una manera que lo está mostrando. Sí. Por eso, de vez en cuando uno reitera y aparece con autores que ya ha comentado. Porque me parece que uno sigue leyendo. No tiene desperdicios. Retrato en sepia, en se sepia, llama, sí. De Isabel Allende. Obviamente lo vamos a tener en nuestra página web en algún minuto. Sí, la colección esta, insisto, es de bolsillo. Sí, yo creo que esa palabra que dijiste, Daniel, la hipocresía, ¿no? Es como que fue traspasando siglos. Sigue existiendo. Sigue existiendo, pero es como que aparece siempre. De siglos atrás hablamos y de cualquier libro que hablamos aparece la hipocresía. En las familias, pacatas. Sí, o el doble discurso. El doble discurso, claro. Sí, que sí, es lo mismo, ¿no? Sí, que no el no sinceramiento de la situación y ponerle a las cosas el nombre verdadero que tienen. Claro, en esta familia, llamar a las cosas por su nombre. En esta familia se disimulaba y se escondían, claro, algunas cosas. Uh-huh. Disimular y Daniel, simular. Nos tenemos que despedir. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Ahí estábamos con Daniel Paranace en nuestra biblioteca de los miércoles.